para usted, ¿qué significa la literatura? La literatura es una de las manifestaciones más altas del espíritu humano. Es decir, la calidad del ser humano se mide por la capacidad de expresión de valores espirituales que tiene a través del arte, es decir, a través de la literatura, de la pintura, de la música, del teatro, de la danza. Son las manifestaciones de lo que llamamos las humanidades, ¿verdad? A diferencia de la ciencia, que lo que trata es de decirnos cómo es el mundo. Sin embargo, la literatura, la poesía y la música son las formas mediante las cuales nos reconocemos a nosotros mismos y descubrimos nuestra propia conciencia, el nivel de espiritual de nuestra propia conciencia. Ok. ¿Cuál es su género literario favorito? ¿Cómo? Género literario favorito. Pues no creo que tengo género literario favorito. Lo que tengo es poetas favoritos, novelistas favoritos y dramaturgos favoritos, ¿verdad? Pero el género literario al que más acudo últimamente es el ensayo. Pero durante toda mi vida seguramente lo que más he hecho es leer poesía y novela. He ido poco al teatro, esa es la verdad. Pero casi estoy por decirte que desde que tengo 10 años no he parado de leer. Por lo tanto, tengo un almacenamiento de experiencias, de vivencias literarias que no cambio por nada, ¿verdad? Esa es la riqueza que toda persona tiene. Unos tienen mucho dinero en el banco, ¿verdad? Otros, como decía Bourdieu, tenemos un capital espiritual. Es decir, el capital intelectual del mundo se ignora. Lo único que se valora es el capital financiero. Cuando se habla del capital, se habla siempre del capital financiero. Pero Bourdieu habla de nosotros, los intelectuales, que acumulamos un enorme capital intelectual, espiritual. Bueno, pues ese es el capital de que y yo me ocupo, ¿verdad? En mi carrera, en mi trabajo, ¿no? Y del que me he ocupado durante toda mi vida, ¿no? En cuanto a los ensayos, ¿cuál considera que es el mejor que usted ha escrito? Pues no sé, ahora nunca me han hecho esa pregunta. Supongo, pues el libro que he escrito sobre el eclecticismo, puesto que tiene más de 300 páginas, pues tal vez sea el ensayo más importante que he escrito. Pero me gusta un ensayo que publiqué sobre el siglo XVIII, en realidad, en la historia de la literatura latinoamericana, que publicó Ana Pizarro en la editorial de la Universidad Brasileña de Campinas. Ahí escribí un ensayo relativamente largo sobre la polémica de América en el siglo, sobre todo en el siglo XVIII. Pero tengo cientos, bueno, no puedo decir cientos, pero decenas de ensayos que he escrito, pero casi siempre por encargo. Alguien me pide, bueno, los prólogos son ensayos también, entonces si alguien me pide el prólogo a un libro, pues se convierte en realidad en un ensayo. Tengo uno en la computadora que estoy escribiendo sobre la semiótica del arte, que me parece importante. Es decir, después de mi ensayo sobre el eclecticismo y sobre el marxismo, creo que el más importante es este que tengo en la computadora, sobre la semiótica del arte. ¿Usted es marxista? Sí, desde luego. De esta corriente filosófica, ¿cuál sería lo más importante que relaciona con usted esta corriente? ¿Por qué me relaciono yo con el marxismo? Sí. Porque el marxismo es la teoría y la práctica del pueblo, de la clase trabajadora, en contra de la teoría y la práctica del capitalismo. ¿Usted está en contra de la burguesía? Estoy en contra de la burguesía financiera, claro, en la que nos ha traído la situación catastrófica en la que estamos. Okay. Actualmente usted es director de la revista de literatura mexicana. Acabo de renunciar. El próximo número ya no seré yo el director. Acabo de renunciar porque he estado muy enfermo y porque ya está bien, 8 años o 9, sí, 9. Director de una revista. No, hay que dejar paso a gente joven.